Los Imposibles con Leonardo Padrón. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com. Ya estamos de regreso con la segunda parte de nuestra entrevista a Gustavo Cerati, grabada en Bogotá. Octavo acto. Fuerza natural. Encontrándonos contigo a propósito de un disco que tiene un nombre realmente sugestivo. Uh-huh. Se llama Fuerza Natural. Una portada que no pasa impune por los ojos de quien la toma. Tiene algo de épico, de heroico y obviamente incluso de sobrenatural, ¿no? Sí. Cabalga sobre la ciudad o las ciudades. ¿Por qué se llama Fuerza Natural? Fue una derivación que terminó generalizando un poco el concepto del disco. Lo primero que sobre lo que estaba escribiendo era sobre el viento. Yo vengo de un país donde hay viento en contra, viento a favor, viento enorme. Me parecía sugestivo todo lo que ocurría con eso a nivel emocional también. Luego me di cuenta de que hablaba de bastante más que el viento, ¿no? Y que el viento era una de esas fuerzas naturales. Así que llegué a una cosa un poco más abarcativa. No solo los fenómenos naturales que acostumbramos ver o que vemos por ahí, sino también aquellas cosas que están escondidas, ¿no? Porque hay como fuerzas naturales internas, algunas son visibles, otras invisibles. Hablo de la magia. Y al mismo tiempo, digo, todo el disco es una especie de trayecto que pasa por diferentes caminos, ¿no? Algunos de tierra, otros son por el aire, por el cosmos. Me cerraba. Y entiendo que estás manejando el disco como un todo, como un concepto global. Sí. Un poco en el espíritu, ¿te acuerdas de los años 70? Que el rock que hacían, por el lógico, hacían Pink Floyd o Genesis, que eran, o Yes, ¿no? Que eran un viaje de principio a fin. Un poco esa es la idea. Hay algo de inspiración en eso. La tapa, como bien decías, tiene para mí una referencia a esa época de las tapas doradas del rock, ¿no? Ajá. Esa época de que uno se queda mirando esos vinilos así, ¿qué me quiere decir con esto? ¿No? Así que mejor no voy a explicar mucho al respecto porque sabes que prefiero que el oyente y el que esté mirando lo complete como quiera. Pero sí es verdad de que hay referencias, no solo visuales, sino también musicales a esa época. Y si bien no es un disco conceptual como la vida de, no sé, de Brian. Digo, ¿no? Nace, muere y todo eso. Son estaciones de un camino que está bastante predeterminado, aunque no sepa muy bien a dónde voy, pero que se van entrelazando y que de alguna manera hablan un poco de lo mismo. Me llama la atención que te leí en el periódico del Tiempo de Bogotá, que decías que buena parte del espíritu del disco te lo habían inspirado incluso tus hijos, que te trajeron algo de música country y eso te detonó cosas, ¿es así? Se dieron una serie de situaciones. En realidad, viste, la reducción de la prensa siempre es un problema con eso, porque yo... No era así. No, es real también eso. Hubo muchas cosas. En realidad, la electricidad distorsionada y la canción rock potente de Ahí Vamos necesita, como siempre para mí, algo dialéctico, ¿no? Cuando termino de hacer eso, 2 años tocando, qué sé yo, necesito hacer otra cosa. Entonces, de golpe, músicas que yo no estaba prestando tanta atención, pero que empezaron a sonar cada vez en mí, como el folk. No solo de estamos hablando de Estados Unidos, también lo que ocurría en Argentina. Uh-huh. Y cuando decimos los 70s, era bastante común que los grupos, incluso los más aguerridos, tuvieran sus versiones acústicas. Pensemos ya en un caso de Inglaterra, Led Zeppelin, el tercer disco, por ejemplo. Un disco que yo supongo que en ese momento... Yo cuando lo escuché dije, ¿pero qué es esto? Digo, ¿no? Se supone que es una banda heavy. Hay algo de explorar por ese terreno, ¿no? Y la situación de escribirlo en el campo también influyó. Claro. Y en el caso de mis hijos, fueron con su madre a Texas a visitar a su tío. Y me trajeron unos discos de regalo. Y también eso funcionó como banda de sonido de esa época, ¿no? Cuando empecé a componer. Y no había prestado atención, pero qué bien me ponían, ¿no? De mood, de, exacto, de temperamento, ¿no? Y hay un disco que hizo Robert Plant con Alison Krauss hace un par de años que es fantástico y que también es un disco que me influenció. No sé, y las ganas de tocar un poco la acústica. En vivo va a ser un, como dicen, un pain in the ass, porque tocar acústica en vivo no es lo mismo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Para eso tengo una línea de 3 guitarristas ahora en la banda y para resolver todas estas cosas que fueron tan divertidas de hacer en el disco. Fuerza natural. ¿Sabes qué? Me llama la atención que en los créditos del disco Fuerza Natural, en los agradecimientos, hay una lista larga de nombres. Están incluso Zeta, Charlie Alberti, los exmiembros de Soda Stereo. Pero hay tres nombres que me llamaron la atención: Roger Waters, Kiss y Shakira. Ajá. ¿Por qué están ahí? Bueno, los extremos, estamos hablando de Roger Waters y Shakira, son personas reales y con las cuales he trabajado en este último tiempo. El del medio es mi perra. No me digas. Sí, no. La gente piensa que es el grupo, pero es mi perra que se llama Kiss. Ah, claro, pero es que fuiste alevoso, pues lo metiste en el medio y... Sí, lo metí por ahí, la verdad que, no sé, me dio gracia ponerlo. Noveno acto. La banda sonora de Gustavo Cerati. Gustavo, quiero enseñarte unos deditos que están aquí para que los comentemos. ¿Te parece? Sí, claro. Okay. Buenos Aires tiene un sinónimo. Gustavo Cerati. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Con Shakira hice varias cosas, ¿no? En el disco anterior, Fijación Oral, ahí se compuso un tema. Hice algunas producciones y en este también, no sé finalmente qué es lo que va a quedar, pero hice varias canciones por ahí. Nos vemos así bastante seguido. Con Roger Waters estuve haciendo una canción hace ya un par de años, casi un año y medio. Una canción que está siendo una enorme canción, porque digo, participan un montón de músicos de diferentes lugares del mundo, no sé. Y no sé si la ha terminado todavía. Es una persona con mucha pretensión, mucha ambición con esa canción. Está trabajando mucho cosas de óperas y... Bueno, tengo una admiración muy grande por Pink Floyd, por Roger Waters, por su historia. Tuve la oportunidad de compartir con él desde un desayuno hasta una cena y grabaciones y varios días. Fue fantástico estar en ese lugar y participé en esa canción. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros... Cactus. En casi todos los discos hice algún tipo de mixtura con el folclore. Yo empecé tocando folclore. Mi primera profesora de guitarra me enseñaba vidalas, villancicos. Lo que siempre me gustó mucho fue la música del norte de Argentina. Y quizás todo eso empezó con el temblor, ¿no? En la época de Nada Personal había ya como cierta fascinación mía por mezclar eso. No siempre ocurre que funcione. Yo creo que Cactus es una... Me salió como una canción joya en ese aspecto, como que siento que ahí se mezclan de una forma todavía más natural que en otros casos. Pero se entronca con esos temas que tiene algo telúrico, ¿no? Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Pero tú, por ejemplo, escribes: cuando te busco no hay sitio donde no estés. Y eso se parece a Juan Gelman, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Y uno dice, uno está tentado a decir, es una canción de amor. Y dice, ¿por qué se llama Cactus? Porque se deriva de una experiencia que tuve en el desierto mexicano. ¿Ah, sí? Sí. De todas maneras, no es una descripción de eso tampoco. No, un desonante. Pasó mucho tiempo, pero recuerdo una experiencia con los indígenas ahí, los chamanes, y me decían, bueno, al principio no vas a ver ninguno de estos cactúgenes que estamos buscando, ¿no? Vas a caminar y no vas a encontrar nada, y vas a andar por el desierto y no vas a ver nada, y de golpe va a aparecer uno, ese déjalo. Ok, yo todas instrucciones de gente que sabe, ¿no? Uno se encomienda esos viajes con gente que sabe, si no, más vale no hacerlos. Y después me dijo, cuando veas uno vas a ver todos, y es exactamente lo que me ocurrió. Y de ahí se derivó la frase, no la canción en sí. La canción es como cierta contemplación del tiempo que como humanos nos es un poco imposible, ¿no? Un médano se transforma en un témpano, para eso hacen millones y millones de años, ¿no? Y el universo maneja esas escalas. Claro. Y nosotros, qué sé yo, miramos el cielo y vemos, no sé, cosas que ya ocurrieron hace millones y millones de años. Estamos viendo como un pasado, un tiempo que nos es absurdo, pero al mismo tiempo es real, ¿no? Exacto. Va a ocurrir. Vendrá un nuevo amanecer. Acto de cierre. Bueno, nada, Gustavo, quería darte un regalo de Venezuela, que es un disco que se llama Fiesta. Es ahorita el de alguna manera el prócer de nosotros en la música, Gustavo Demel. Sí, señor. Ok. Esto es grosso. Es un genio, un Y aparte, ya con el título Fiesta, bienvenido sea. Sí, Gustavo Demel. Bueno, Roger Waters, estuvo hablando con él para hacer esto de incluir la coros y orquesta hecha por él, ¿no? Es una gran obra esta, ¿eh? Total, yo estoy seguro que lo vas a disfrutar porque tú has hecho música con orquestas y... Muchas gracias, me encanta, buen regalo. Gustavo, qué maravilla encontrarme contigo, con tu lucidez, con tu energía y, bueno, hay que decirlo, como una leyenda. Gracias, amigo. Muy amable. Feliz cumpleaños. Gracias, igual. Chao. La espera me agotó. Debo reconocer que cuando volví a oír esta entrevista, la conmoción fue inmediata. Oír a Cerati tan agudo como siempre, tan lleno de futuro, reflexionando sobre sus 50 años recién cumplidos, tan seguro de sí mismo, jamás nos habría hecho sospechar lo que el destino le tenía previsto. Pero allí está su música, gigante, esencial. Allí su legado y allí su vida, esperando el mayor de los milagros. Cerati, gracias totales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hasta la vuelta, la forma que sea. Chao. Queremos agradecer muy especialmente a la casa disquera Sony Music. Los Imposibles con Leonardo Padre. En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz. Edición y montaje, Ramsés Olivero. Y quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com.